amigos le dicen Débora, la rompe corazones víbora, y al que pica lo envenena. Esa morena los tiene locos y se la pasa derrumba en piñones por el zumbador. Débora, no le hagas la vida imposible. Débora, no le hagas la vida imposible. Donde quiera que vean a Débora, mucho cuidado con esa víbora. Ataca en cualquier instante. No se detiene. Siempre para adelante. Y se la pasa de rumba en piñones por el zumbador. Por allá en el zumbador. Allá en el zumbador. Devora la víbora. Miedo, devora la víbora. Cuando la vean, devora la víbora.